derrocaban gobiernos o cuando ella misma mandaba o encubría la represión de policías o gendarmes. Podría seguir hasta mañana porque ejemplos hay para repartir, dice Alito AEP. Lo que sí tenemos que romper es el sentido común dominante que, entre otras cosas, cree que el empresario es honesto y el político es un chorro. Uh-huh. Bien, esto me parece excelente lo que dice Alito y suscribo plenamente. Y también cree que ellos son los institucionalistas y nosotros los que venimos a romper o a caotizar cuando es al revés. Es necesario, en todo caso, preguntarnos cuál es el contrato social. Ella está apoyándose en un cúmulo de creencias, todas cerradas, muy rígidas y moralistas, para hasta hacer creer a su audiencia que el contrato social está ahí. Pero nosotros debemos ser conscientes que no está ahí y creo que sumarnos a ese discurso nos lumpeniza. Bueno, sigue, pero muy, bien, muy interesante el planteo de Alito, muy bueno. Plenamente de acuerdo. Ahora, quizá lo que nosotros planteábamos es de, bueno, ¿cómo se construye esa nueva normalidad? Bien, pensemos que ahora, por ejemplo, el gobierno dice, avanzamos en un pago en cuotas del aguinaldo. Y vos decís, pero escúchame, ¿dónde tenés que vos fortalecer para lanzar? Uh-huh. Acá me parece que hay un tema económico también, que es si se inyecta o no de recursos para que el pueblo pueda vivir en otras condiciones. Entonces, hay decisiones que se toman todos los días y el tema del conflicto está, que es un poco, bueno, uno de los temas que venimos trabajando, de si el conflicto no lo provocás, se genera. Y bueno, la democracia está llena de conflictos, porque acá hay que legislar para uno o para otro, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay clases diferentes. Por más que todos tenemos, vamos a decir, un sistema político igualitario en lo que es el voto, uh-huh. Tenemos un sistema económico bastante regresivo, injusto, ¿no? Y ese es uno de los temas que se viene. Ya está anunciado que en la pospandemia, vamos a ver cuándo, desde el punto de vista legislativo, se va a estar discutiendo una reforma tributaria, porque sabemos que el impuesto que más recauda es el IVA, uh-huh. que es el que pagamos todos, ¿no? Las mayorías. Ahora, en realidad, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la riqueza, es lo que esperamos que se imponga. Así que, bueno, un abrazo gigante para esa audiencia atenta de Punto de Partida. Y queríamos retomar el planteo de Héctor Amichetti, del Sindicato Gráfico, porque esto de la propiedad en función social es un eje también para ir trabajando, sobre todo desde esta radio que es una cooperativa y que funciona en una empresa recuperada. Dicho esto, Manu Rivas, volvemos con la música. Vamos con la música, otro bolerito, en este caso Los Tres Diamantes, era como Los Panchos pero de México, estrictamente mexicano. Lo vamos a escuchar con un tema muy conocido también, que es Usted. La culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Mm-hmm. que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. O radiográfico. Punto de partida. Ocho y 35 de la mañana y tenemos el gusto de saludar a Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central. También, bueno, un compañero que viene de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? Lucas te saluda. Buen día, gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, ¿qué balance haces de la gestión? ¿Cuándo arrancaste? Arrancamos el 24 de marzo, mirá qué fecha. Hace casi 3 meses, un poco menos de 3 meses, arrancamos. Bueno, en el medio de tema cuarentena, COVID, la verdad que bastante complicado con ese tema, ¿no? Desde el primer momento, mucho de la gestión tiene que ver con garantizar el protocolo sanitario para poder seguir laburando tranquilamente acá en este espacio que abastece a 14 millones de personas, ¿no? Nada más y nada menos. Pero bueno, bien, el balance es positivo, estamos construyendo acá una gestión bastante abierta y participativa con el conjunto de la comunidad del mercado y con el rumbo claro que para lo cual nosotros y nosotras vinimos acá a estar al frente del mercado, que tiene que ver fortalecer el rol social que nosotros entendemos que tiene que tener el mercado, impactando en garantizar una alimentación sana, segura y soberana, incidiendo en acuerdos de precios por un lado, fortaleciendo la agroecología, promoviendo la articulación con cooperativas y pequeños productores, y un desafío importante que estamos empezando a tomar tiene que ver con empezar a poder proveer desde el mercado central a municipios, ministerios, para garantizar precios justos para el Estado, o sea, que el Estado se abastezca a precio justo y en conexión con pequeños productores y cooperativas. ¿Esto no venía siendo así? Vi que estuviste haciendo convenios con la gobernación, con las intendencias. ¿Qué venía pasando con eso, Nahuel? No venía interactuando el mercado en esa instancia. El mercado central, a diferencia de lo que la mayoría piensa, en realidad es como si fuera una gran inmobiliaria, ¿no? El mercado solamente alquila los lugares a privados y los privados laburan, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros lo que empezamos a hacer es que el mercado empiece a tomar un rol activo y participativo en toda la cadena de comercialización, propuestas de producción agroecológica, que todo está arrancando, ¿no? Obviamente, no es que estamos hace menos de tres meses acá y en el medio, como te decía, de la cuarentena, de la pandemia, en donde una gran porción del día de laburo tiene que ver con eso, con garantizar todo lo que hay que hacer para que se pueda trabajar de manera cuidada acá, tanto para las miles de personas que trabajan acá diariamente en el mercado como para los que vienen a comprar. ¿Ha habido contagios en el mercado? Sí, ha habido casos positivos, no contagios, casos positivos. Bien. Sí, como en el resto de, como en el resto del área metropolitana, de obviamente. Lado, sí, este es un lugar por donde circulan entre 15 y 20 mil personas diarias, así que imagínate que sí, han habido casos positivos, pero muy poco, teniendo en cuenta la dimensión de la cantidad de gente, y controlado, se garantizan los protocolos, así que en ese sentido estamos tranquilos y tranquilas, y estamos también pudiendo laburar, que es muy importante, porque incluso con el tema de la cuarentena, algo que está tensando el tiempo es el respeto de la cuarentena por un lado, y por otro lado mantener activo un lugar por donde circulan, como te decía recién, entre 15.000 y 20.000 personas diarias. Bien. Pero bueno. Llegaste el 24 de marzo con todo un equipo, se plantearon desafíos. Sí. ¿Cuáles son los desafíos? No, los desafíos tienen que ver con lo que te decía, con lo que te dije recién. Nosotros llegamos a promover el rol social del mercado, que participa activamente en la diagramación de una política alimentaria sana, segura y soberana. Eso tiene que ver con transparentar la cadena de precios, tiene que ver con promover la agroecología desde acá también del mercado. Uh-huh. Hay un laboratorio muy importante acá en el mercado que hace análisis de agroquímicos y de calidad. Y bueno, ahí empezamos a trabajar para que desde ese laboratorio se pueda hacer una certificación agroecológica, y que también poder empezar a través de los posteros a llegar a cada vez más productores para proponerles una producción agroecológica. Agroecológico, porque por ejemplo, un ejemplo que es la zanahoria, ¿no? Uno lo compra en cualquier verdulería y después consume lo que produce la UTT, y son dos productos distintos, ¿no? O sea, el gusto, bueno, y hay un montón de otros productos. Por eso a uno le gusta la agroecología, y ha descubierto en la UTT y en otras experiencias que no es más caro, al contrario, se consigue a mejor precio. Ahora, la gran pregunta es por qué eso no se puede desarrollar como política de Estado, como para que haya, digamos, ya la agroecología sea la gran parte de la producción, y lo otro que viene con esos pesticidas asquerosos deje de utilizarse. ¿Es posible esto a mediano plazo? La pandemia nos pone también estos debates, ¿no? De qué consumimos, cómo producimos. Sí, a ver, no solamente es posible, sino que es un deber, y es nosotros particularmente, para eso también estamos acá en el mercado. Nosotros, lo que venimos demostrando y construyendo desde la UTT, para nosotros es el camino, y desde lo que venimos proponiéndole y fortaleciéndole al conjunto del Estado en su conjunto, es que la agroecología sea una política pública, ¿no? Y ahí tenemos, de la parte que nos toca a nosotros hoy estando acá en el mercado, bueno, el fomento de eso. Y por otro lado, no deja de ser una disputa, y como siempre decimos, una de las mayores victorias del agronegocio es haber ganado la cabeza de los productores, pensando que solamente se puede producir con el paquete tecnológico de agroquímicos. Pero y además ahí, y eso, no, a ver, las grandes multinacionales de agrotóxicos y de semillas no podrían haberlo hecho si no fue también de políticas activas del Estado. Cuando el modelo de agroquímicos se impone en la producción, se hace de la mano del Estado mismo. El Estado, a través del INTA, en ese momento Secretaría de Agricultura, tuvo una política muy activa para proponer ese modelo, ¿sí? Entonces, de la misma manera que el Estado intervino en función de los intereses de ese modelo de producción y de esos poderes concentrados, de la misma manera tiene que hacerlo para reforzar la agroecología, para volver también a producir de una manera agroecológica, porque en realidad en los 30.000 años de historia de la humanidad es una mínima porción de las últimas décadas que se empezó a producir de esta manera, y que es plenamente en función de los intereses económicos de estas grandes multinacionales del agronegocio. Entonces, primero, es mentira que solamente se puede producir masivamente y para alimentar a millones de manera con el paquete tecnológico. Ese es el mayor caballito de batalla que tienen quienes defienden el modelo, ¿no? Dicen que no se puede producir masivamente si no es con agroquímico. Eso es mentira y está demostrado, y lo demostramos abiertamente todos los días, tanto en la producción intensiva de hortalizas como en producciones extensivas también. Entonces, por un lado es eso, es mentira. Y por otro lado, el Estado debe, no solamente puede, sino que debe impulsarlo y garantizar una alimentación sana, segura y soberana. Porque, por un lado, la producción con agroquímicos es nociva para quien lo produce, para quien lo consume, para la tierra, ¿sí? Por otro lado, es dependiente de estas grandes multinacionales, y de un paquete y del dólar, es dependiente. Y tercero, está demostrado que por más de que se sea, de que se hable, de que se produce, todavía sigue habiendo hambre, así que no es una cuestión de cuánto se produce, sino también de cómo se distribuye esa producción. Bien. Ahora, tenemos un momento de crisis y de replanteo, que lo dice el presidente, y donde está también el Ministerio de Ambiente, que lo dirige Cavandier,